Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, por dedicar un viernes a la poesía. La verdad que encanto que hayan venido. Y agradecer, bueno, la verdad que siempre que una la reciben bien donde la esperan, pues la verdad que agradece mucho y es de los regalos más bonitos. Así que un gran agradecimiento a Mujeres y Compañía, aquí la librería, que nos había hecho el guiño de venir y le hemos tomado el guante sí, casi sin pensarlo. Sobre todo porque, bueno, eso, cuando una la quieren y la esperan, pues se nota, ¿no? Escriben un post estupendo, súper bonito, están súper pendientes, vaya, todo está dispuesto, como si estuviéramos y llegáramos a nuestra propia casa, ¿no? Así que por eso se agradece muchísimo. Y bueno, también gracias a Laura y a Marta, que han podido también coincidir. Ahora que Marta está en Cáceres dando clase. Y bueno, pues menos mal que las agendas pudieron coincidir y que estemos todas y todos aquí. También a las caras conocidas, a las caras desconocidas, que siempre también dan alegría ver, ¿no? La verdad es, la idea es hacer una presentación súper breve para aquellas personas que no conocemos ni a Marta ni a Laura. Estas cosas así como más de protocolo, de presentación. Luego así voy a hacer brevísima alusiones a lo que yo conozco de ellas. Y luego también darles algunas pistas solo de los libros para que ustedes después tengan la posibilidad y a ver si les apetece leerlos. Ya verán que tiene regalitos, tiene extensiones, tiene muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a ir por partes, pero la idea es no hacer muy larga esta introducción y luego dar paso directamente a la poesía, que es lo que nos interesa, lo que venimos a hacer, y además reconocer que Laura y Marta lo hacen muy bien cada vez que exponen su poesía y me parece que esa es la parte más bonita, ¿no? Y luego también si hay apetece preguntar cosas también que luego van a ir saliendo como sitios, curiosidades, en fin, seguramente también motivaciones que van a ir surgiendo, ¿no? Según vayamos en esta jornada. Así que bueno, pues comenzamos. Bueno, decirles que Laura Casillas es licenciada en periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y máster en estudios árabes e islámicos contemporáneos de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autora de El soldado que huye, de Ediciones Peria 2008, Los idiomas comunes de Hiperión 2010, que con él obtuvo el 13 premio de poesía joven Antonio Carvajal y que lo tienen ahí. Ha sido incluida en muy, muy diversas antologías, traducido a otros idiomas y, bueno, tiene un blog estupendo, tiene también trabajo periodístico, bueno, en fin, ya tendremos oportunidad de por ahí navegar algunas cosillas que ha hecho en ese sentido. Marta Asunción es licenciada en Filología Francesa por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, con una tesina sobre post-graffiti y poesía urbana. Como profesora de literatura en secundaria, ha vivido en diferentes destinos, como la Francia metropolitana y la de ultramar. Es autora de otros poemarios, La soledad criolla, que fue el premio Adonais de poesía, Detener la primavera, premio también Antonio Carvajal de poesía joven, Crisálida, premio de poesía Voces Nuevas del Ayuntamiento y la Academia de las Buenas Letras de Granada, y Cronología Verde de un Otoño, Premio Blas de Otero de Poesía. Ambas, curiosamente, han coincidido en algunos premios y en algunas otras cosas más. Ganaron en 2011 y 2012, respectivamente, el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y también ganaron las dos la voz más joven de la Casa Encendida, ¿no? Uh-huh. En 2007 y en 2009 también. Respectivamente. En otro sitio donde muy, muy recientemente ha coincidido es en el documental Se dice poeta, es una mirada de género al panorama poético contemporáneo de Sofía Castañón, otra gran, gran poeta bueno, del que pronto esperamos su estreno. Ahora mis pistas sobre ellas, que básicamente es un poco la presentación más propia, ¿no? De Laura, quiero pensar que Laura sería una estupenda compañera de viaje. Creo que me gusta su intuición, a la vez que siempre está lista para dejarse sorprender. Es probable que también le ronden muchísimas preguntas y para saber las respuestas no dudará en implicarte en esa búsqueda. Tiene una virtud de poner el ojo en los detalles de lo cotidiano y maravillosamente hacer un verso de ello. A partir de lo pequeño, distingo en sus poemas metáforas de una vida que ha vivido no sé si mucho, pero sí vitalidades. Intuyo por su poesía y también por sus trabajos periodísticos que le gustan también los sonidos, los paisajes naturales, pero también los de las gentes y las selvas de asfalto. No distingue, en todos ve belleza, resalta lo invisible para los ojos y a veces lo imperceptible también para el corazón. Y ahí va ella y les pone luz. De las señales que hacemos en los mapas, la verdad es que cito lo que básicamente la misma editorial ha escrito porque lo hace tan bien que para qué voy a agregar yo más. De las señales que hacemos en los mapas, pues es un territorio, un trayecto, un cuaderno de notas, una carta abierta, una cartografía desplazable, una forma de saber dónde estuvimos, una forma de pensar a dónde ir. Y bueno, ahora de Marta. Marta. Pienso en Marta también como una compañera de viaje. Con ella se antoja una noche en la ciudad recorriendo esquinas y callejones en busca del grafo inmortal. También lleva la mirada fresca y curiosa. Conoce muros pintarrajeados en el extrarradio de Madrid, pero también en París o en una isla del Caribe. ¿Serán los mismos? ¿Nos hablan igual? ¿De las mismas cosas? Le preguntaría. Su libro es curioso porque nos lleva de la mano con palabras propias a través de esos muros que ya hablan por sí mismos. Va ella y también les pone luz. Y ensancha los muros y parece que se te vienen encima de tanto que contienen y que no viste en un principio. A la vez, ya te ha dejado a ti su propio grafo. Y de Skinny Cup, del libro que también presentamos hoy de Marta, pues quiere ser un mural poético, quiere ser memoria, por eso mancha. Skinny Cup es identidad y homenaje. Retrato hermano de una generación en éxodo de hijos del extrarradio y los grandes sueños dormitorio. Es, en definitiva, un regreso a nombres, cuerpos, muros y barrios que quizá ya no existan, pero que aún existen. De la edición de los libros, objeto, digo yo. Bueno, verán que están con un plastiquito porque tienen unos regalitos, por eso. Bueno, pues precisamente de los regalitos de los libros. Las postales de las señales que hacemos en los mapas, que forman parte de una propuesta artística que hizo Laura en una exposición. También acompaña el libro. Y en el caso de Marta, pues es que ya la finura que son estas plantillas con diversa poesía visual, básicamente, y que invita a interactuar también con el libro, ¿no? En realidad estas postalitas, estas plantillas y demás son también esas extensiones del libro objeto, más allá del libro, y a quienes nos gusta manosear los libros, pues están dos blogs que conversan con los libros, ¿vale? Pero solo hablar un poquito, tres líneas, sobre justamente la edición, pues son la respuesta resistente al libro electrónico, que aunque es probable que esté en algún bolso de las asistentes, nosotras somos de las que preferimos acariciar un libro entre las manos, y así lo entiende también la editorial Libros de la Herida. En cada nuevo título de su colección, Poesía en Resistencia, se deshacen en ideas nuevas para que cada uno sea igual de generoso en su diseño, en su contenido, por supuesto, al que le precede. Y lo más importante, al menos a mí, para mí especialmente, y esto sí que es una opinión muy, muy personal, yo celebro que hayan sumado la editorial Libros de la Herida a Laura Casillas y a Marta Asunción Alonso a esta colección de autores amigos, estupendos todos, pero que clamaba ya tan buena poesía con voces de mujer como la de los compañeros. Así que eso, salud por eso.